¿Qué leemos? ¿Los de Castro antes? Sí, oye, los de Castro. Se titula La gran huelga. El gran capital, la banca, los potentados, imponen su ley a la masa obrera, la dividen, hace que se enfrenten entre sí, culpándose unos a otros, tirándose en cara si tienen trabajo fijo o no, si tienen el pan seguro, etcétera, etcétera. Mientras ellos, tras el escenario, callan y van engordando sus cuentas corrientes. Se anexionan tierras engrandeciendo sus posesiones. La banca alardea de los cientos o miles de millones de beneficios anuales. A ellos nadie les congela la riqueza obtenida a costa de los demás. Los beneficios empresariales, cuando los hay, no tienen tope. Los límites siempre son para el obrero, el trabajador, el pobre, que es el que engorda a los ricos, siendo el gobierno el ejecutor de las órdenes del gran capital. Urge una respuesta, claro está. Congelar el consumo. La misma lleva implícita un cambio de conducta, el cual lleve a racionalizar nuestro egoísmo, comprando solo aquellas cosas que necesitemos para nuestra subsistencia, bienes básicos de consumo, dejando aparte elementos innecesarios y superfluos que únicamente engordan a los capitalistas. Tendríamos que dejar de hipotecar nuestras vidas no pidiendo préstamos que nos ahoguen con unos intereses que la banca no va a congelar. Dejar también las cuentas corrientes o libretas de ahorro bajo cero. Darse de baja de organizaciones, suscripciones a revistas, periódicos, no ir al fútbol, que solamente sirve para engordar fichas multimillonarias, no cobrar el coche que pensabas cambiar, no comprar el coche que pensabas cambiar, y sobre todo si tienes algún hijo, no traigas más. Con ello darás opción a otros en la búsqueda competitiva de un puesto de trabajo y conseguirás aliviar tu carga de obrero. Nadie soluciona los problemas de los pobres trabajadores. Por ello hay que empezar por uno mismo. Cuando se congelan las entradas de sueldo, hay que congelar las salidas. Así conseguirá ahorrar más uno mismo y de paso ayudamos a no agotar las materias primas para que las futuras generaciones puedan disfrutar de ellas racionalmente y con más humanidad, de la cual carecen gobernantes y poderosos del capital. Castro, Canto de García. Bé, pues, mira, anem a veure això, un cristal. ¿Te gustaría ser cristiano de Cristo? Aconsejamos a todos los obreros y obreras, o sea, a los pobres del mundo, que si quieren ser cristianos de Cristo, tengan muy presente las ideas claras y sencillas de este mensaje. Es necesario darse de baja de la organización religiosa a la que uno pertenezca, llámese como se llame, y buscar en sí mismo el Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Y en particular este mensaje es para aconsejar a los católicos y protestantes, a los sacerdotes y creyentes, que hagan lo mismo y comprendan que dichas organizaciones no son la iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. El catolicismo, el protestantismo, etcétera, son organizaciones religiosas compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo. Pues uno de los dos principales mandamientos de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amigo, que estás leyendo este mensaje, no olvides nunca que ser católico, protestante, etcétera, no es ser cristiano de Cristo, ya que por muchas creencias que tengas, sin Cristo en ti o en tu propia vida, no eres cristiano. Pero al tener a Cristo, al vivir en y con Cristo, con Dios, todas las llamadas religiones sobran, ya que tú mismo vives en la única verdadera religión de Dios, la que practicó y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Ya en otros mensajes hemos dicho que nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos las ideas muy claras, procurar no traer muchos hijos al mundo, por no aumentar más el número de pobres, no votar a nadie, apartarse todo lo posible del militarismo, etc., y trabajar para comer, y llevar una vida sencilla, de oración, predicación, reuniones en casa, etc., y alimentar siempre nuestro espíritu de Cristo, que es paz, amor, bondad, armonía, justicia, luz, etc. Resumiendo todo esto en una sola palabra, bondad, en y con Dios. Cuando el ser humano, hombre o mujer, tiene en sí mismo el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, se convierte en verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y claro está que para esto no se necesitan estudios de ninguna clase, ya que el amor de Dios, o sea, la bondad en uno mismo, no es algo que se estudia, se crea, se cree, etc. Se vive y nada más. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y no dijo, por sus estudios. No es cuestión de tratar de averiguar si Dios es redondo, es cuadrado. Lo más importante es obedecer con bondad y alegría sus mandamientos. Muy claramente dice Cristo, buscad primero el reino de Dios. Y claro está, no lo busquemos en las llamadas religiones, con sus sacerdotes y muchos creyentes, que solo van al poder político y al dinero. El reino de Dios está en uno mismo, y en oración se busca de verdad. Y si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Y Cristo dice, el reino de Dios es de los pobres. Ánimos, amigos, buscad a Cristo, así sea. Amén. Y como siempre, vosotros necesitáis algo. Así que estamos claros cerca de las fiestas y también algunos que están trabajando y todo esto. Pero la próxima, ya aquí, pues será día 3 de enero. Sí. Y los que si después vienen o vienen mañana, se lo iremos diciendo. Pero mientras tanto, podemos hablar un poco de este mensaje, dejemos la carta de Duchamp. He dicho 3 de enero, ¿cómo por eso esta vez? No sé, claro, no sé. Aquí lo veré a un calendario grosso, voy a mirar. Sí, sí, está bien. ¿Eh? 3 de enero. Está bien controlado, ¿eh? 3 de enero. Yo que viene. Que la pena es costar. El lens ve a veces eso. Tú que has de la profesión, ya pues es que... Yo estuve pensando el otro día en la charla que había, ¿no? Que estaba Gori y estaba Castro, en fin. Que se hablaba sobre el teatro y en fin, que se pierde un poco los papeles sobre las cosas y luego te hace pensar en muchas otras, ¿no? Porque la verdad es que cuando mejor ves, por lo menos no el camino, pero sí como no actuar es cuando pasan las cosas, ¿no? ¿Cómo no actuar? No. ¿Cómo encauzarte un poquitín, ¿no? El entender las cosas de la vida o de tal. Es cuando caes un poco o cuando, yo qué sé, o tropiezas muchas veces con algo que te está dando vueltas a la cabeza, ¿no? Estuve pensando porque lo que al final, cuando me iba, hablábamos de cómo te enfocas la vida, ¿no? Parece como si tuviéramos que adaptarnos a todo, ¿no? allí donde, donde vayamos y haciendo lo que hacemos, parece que lo espiritual se tiene que adaptar a todo cuanto realizamos, ¿no? Lo espiritual es esa introspección, esta paz o esta oración, esta meditación de las cosas, ¿no? Parece que se tiene que adaptar según si te encuentras en el trabajo, pues según el ritmo del trabajo, si te encuentras ante un hecho determinado, eso es lo segundo o lo tercero, o algunas veces no entra. O sea, esa adaptación, ¿no? O cuando escribimos algo, estar como más pendientes o más meditativos en que caiga bien a ellos, que sea quien sea, personas, sociedades, grupos, revistas, lo que sea, más que de sentirte tú bien con lo que dices, con lo que expresas, con lo que sientes. Esto es lo que me he dado vueltas, ¿no? Porque la verdad es que continuamente te vas adaptando. Si no te das cuenta, si vas con el ritmo normal de la vida y tal, ves que continuamente te adaptas, y luego, en mi caso, luego lo paso mal yo, ¿no? Porque la verdad es eso, lo paso mal. Porque te das cuenta en un momento dado, es como si te despertaras. ¿Qué pasa aquí? Continuamente parece como si te durmieras, ¿no? Y no es solamente eso. Si no tuvieras luego, no mala conciencia, sino como resentimiento contigo mismo, ¿no? Por la falta de esfuerzo que haces. Si no fuera por eso, pues la verdad es que no pasaría nada, ¿no? Pero es que realmente hay eso, ese toque. Yo tengo un toque, ¿no? Continuamente. Si veo que me adapto, si veo que según las circunstancias pues voy diciendo algo, voy expresando, es que luego tengo mala conciencia, luego me sienta mal a mí aquello. Pero no porque tenga mala conciencia, qué malo soy o qué remordimiento. No, es que no es mi caso, no es lo que yo siento. Y por eso creo que no es así. Tú tienes que ir tal y como eres, ¿no? Y te acepten o no te acepten, ¿no? Recibas críticas o no las recibas, porque críticas, desde luego, tanto si se hacen bien las cosas como si se hacen mal, siempre hay críticas. Hay gente para todo y... Pero no, si tienes algo por dentro, no puedes adaptar ese algo a las circunstancias. Bueno, yo creo que tiene que ser un poco al revés. Claro. Porque tú te estás acercando a la verdad. Por lo tanto, no, la verdad no se tiene que adaptar. Son las cosas que te rodean, que tú ves, que es una porquería, que se tienen que adaptar a la verdad. Y la verdad es la cosa simple, ¿no? La cosa sencilla. Aquello que empiezas tú a rascar, ¿no? A ver. Por lo tanto, no. Escribes algo. Hay esto y esto. Y si no conviene, pues pasa lo que pasa. Hoy he recibido una carta del ABC, por ejemplo, que me dice, bueno, hemos recibido una carta suya que nos ha parecido sumamente interesante como el país. Sumamente interesante y tal, cual, una carta de media página y tal, y cual, pero hemos hecho una selección de las cartas y no sé qué, y la suya pues no ha entrado dentro de la selección. Y la verdad es que antes cuando empezaba me sentía mal, ¿no? Cago un 10. Pero ahora casi me alegro de todo, ¿no? Casi me alegro de que no la publiquen. Porque esto quiere decir de que yo no me estoy adaptando a ellos. Y quieras o no, bueno, es una manera de leer un poco en estas cosas, ¿no? Leer lo que pasa, leer los hechos, un poco lo que acontece realmente, no lo que nos dan a entender. Y no sé, pienso que es eso, ¿no? No adaptarse a las cosas. Y creo que si no, uno no se adapta y sigue así, hombre, no le pongan ninguna medalla por haber hecho nada extravagantemente social, como se suele hacer, ¿no? Para ganar méritos. Pero si lo importante es la satisfacción personal, ahora iba a decir una palabra, pero que le den por saco a la sociedad en este sentido. a pesar de todo, pero siempre se queda corto, nunca hay satisfacción. Yo no me siento satisfecho, a pesar de que después actúas así, pero siempre ves que hay algo que te pica, que algún día sí podrías vestir más y podrías hacer más y tal y que cual, ¿no? Para dar a entender y para tal, ¿no? Es la lucha, ¿no? Supongo. Pero si lo importante es la conciencia. La pregunta ahí sería, es decir, si uno dice, dímelo cantando, Dani. Carnero, carnero. Yo tengo. Yo también quiero. Claro, aquí lo que había que preguntarse es si uno dice lo que dice para ir en contra de los demás. Dice, ¿qué beneficio tengo yo con ellos? Sí. ¿A quién tengo que rendir cuentas si no hay nadie a mi lado? En este caso sí, ¿no? Que nosotros nos conocemos, ¿no? En el caso de la persona, no. Por ejemplo, Cayetano, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? A excepción de su abuelo y tal. ¿A quién ha tenido que rendir cuentas si no es a Cristo? Precisamente de eso se trata, ¿no? Porque si el mundo funcionase con Cristo, pues uno no tendría por qué ir contra, ¿no? Pero precisamente como se encuentra frente a un estado de injusticia, pues tiene que rendir a ese Cristo interior que lo llevamos dentro. Poco es. Y tiene que sacar donde no hay, ¿no? Y tiene que sacar, porque si busca fuentes de información en la sociedad, pues no encuentra eso, ¿no? Tiene que estar dentro de sí, tiene que estar en constante oración con el Cristo. Lo que tantas veces ha dicho, que no de no venderse por un plato de lenteja, ¿no? Tantas expresiones que se han empezado, ¿no? Desde donde estuviese vuestro tesoro, vuestro corazón, etc. Es que el tema es antiguo, ¿no? Y sobre todo entre nosotros, el tema es que es antiguo, ¿no? El no hacer, el pretender hacer algo novedoso, cuando ni tan Jesús, ni tan siquiera Jesús hizo nada novedoso. Ni Buda hizo nada novedoso, ni los grandes espíritus que han venido a este planeta han hecho nada nuevo que no haya acontecido en la eternidad, en el pasado, ¿no? Y que no pase en el futuro, ¿no? O sea, claro, cuando lo realizas no es una tontería, pero cuando lo dejas realizar y tratas de entenderlo, luego resulta que es una tontería, ¿no? La tontería esa de no parecerte a este o al otro porque dices esto, lo otro también, o sea, lo que hemos dicho, Dios es amor, pero no es porque lo haya dicho Juan, ni lo haya dicho Cayetano, ni lo haya dicho nadie, es que Dios es amor. ¿Qué es Dios? Ya no es porque lo haya dicho fulanito o menganito, y que es amor tampoco, o sea, es encontrar esa comprender, ¿no?, que esa realidad o esa verdad universal, que es una realidad, tiene que descubrirse en cada persona, y no puede estar la persona No, no puede estar la persona pendiente si ha dicho lo mismo fulanito o menganito. Esto es, ¿no? Y creo que en cierta manera o durante el tiempo, el proceso de la persona, uno se detalla, se para mucho en este aspecto. Y creo que esto es lo que hace que en algunas veces perdamos un poco, no el tren, sino perdamos un poco el norte. Porque pretender encontrar caminos, atajos, si estás, por ejemplo, en un camino ancho y rápido, y tú sabes que aquello venga, tira, tira, tira, y porque ves a más gente o porque ves que hay otra gente que va a la misma velocidad que tú o más, o por lo que sea, y tú querer hacer atajos para hacer una imagen de yo qué sé, de... ¿Cómo te diría? De persona novedosa, ¿no? De persona que está haciendo nuevos paradigmas en la humanidad y tal y cual, o creer que es tu camino, ese es el problema. Creer que el camino espiritual es tu camino, cuando el camino es el camino, y tú estás dentro o no estás, pero no es tuyo, no hay nada de nadie. Y es esto, ¿no? Creo que es un excesivo individualismo este hecho, ¿no? El individualismo. Querer hacer algo que nadie ha hecho. Decirlo de una manera que nadie lo ha dicho. En fin, todas estas cosas, cuando todo históricamente no, que universalmente ya está dicho. O sea, creo que la única novedad es vivirlo, ¿no? Y el único problema es si haces caso a lo que te digan los demás o no haces caso. Ese es el único problema que puede existir. Si no haces caso, no, yo no creo que haya problema. Bueno, tendrán problemas las personas que se plantean esas cosas así. Pero yo no me lo planteo. ¿Es que te pareces a fulanito o menganito cuando hablas? Me lo dice muchas veces mi madre, con Cayetano antes, madre de mi alma. Antes, ¡es que tú pareces a Cayetano! Y es que tú te has dicho, ¿verdad? Mi Marga, es que coño, te pareces a tu madre. Te pareces a tu madre con ese carácter, esa forma de hablar y esa forma de decir las cosas. Bien. Pero es que hay cosas que son innatas en el ser humano. ¿Cuándo avanza Caray? Son innatos. El carácter, la forma de ser, la forma de hablar, no hay nada nuevo. Todo ya está. Somos miles de millones en este planeta y no son miles de millones de caracteres diferentes. No, señor. Todos son parecidos el uno al otro. Es que... Porque el mero hecho de decir es que todos somos diferentes ya es plantear una cosa espiritual. Bueno, un planteamiento que no es... que no va en un camino espiritual. Porque si la tendencia del ser humano es a unirse, Padre, te pido que tú y yo seamos una cosa. Si esa tendencia espiritual es la de unión entre seres humanos, ya no tendríamos que plantearnos el hecho de individualismo. O sea, yo soy diferente a todos los demás y tal y cual, ¿no? Ya no habría que hacer eso. Es más, alegras un poco cuando... Coño, ¿te pareces a este fulanito, menganito? Sea quien sea. ¿Y por qué ofenderse tanto, te pareces? Y parece que el ego, la cosa se tambalea porque... No, pero si te pareces a Juan el Evangelista, ya es otra cosa. O si te pareces a... ¿Te entiendes? Si te pareces a Pedro, en el caso de nosotros, ¿no? Si nos parecíamos a un apóstol, ya era otra cosa, ya parece que eres más. ¿Eh? Pero si te pareces a un basurero, no sabes escribir, ya ofende. Y tú ves que lo importante se retira, que es que es buena persona. Y que eso es, ¿no? Son cosas que son buenas de escribirse, ¿no? Porque... Y siempre estamos en lo mismo. Es el que puñetero que dirán. ¿Te gustaría ser cristiano de Cristo? Aconsejamos a todos los obreros y obreras, o sea, los pobres del mundo,

la parte esta de los ricos, tienen el poder político en sus manos. El capital, el militarismo, las armas, el oro, lo tienen todo. Los ejércitos son los dueños de las religiones organizadas. Estos señores siempre, siempre luchan por sus propios intereses. Entonces, ¿qué pasa con esto de las llamadas democracias y de votar para unos y para otros? Es una especie de droga, o una droga más, del capitalismo. El capitalismo emplea la droga de las religiones, la droga de hierba, la droga de verdad. Emplea la droga del deporte, fútbol, porque no es deporte aquello, es negocio. Emplea la droga de la política. Y pasan los años y te das cuenta de que Norteamérica misma tiene dos partidos políticos. No admiten más. Algunos más serán más pequeñitos, pero siempre los dos arriba, que son del mismo capitalismo. En Inglaterra, los lores y los comunes. Gente rica, arriba. Votas por unos, votas por otros, pero pasan los años, pasan los siglos, y los ricos siempre dominan la situación. Lo único que puedes hacer es votar, si acaso, para un alcalde, para que ponga unas farolas en esta calle o un jardín, pero cosas muy pequeñitas, muy insignificantes, y ahí sí todo. El alcalde a veces se ríe de la gente, o sea, que cambiar la cosa votando, no, es imposible. Por esto digo, no votéis a nadie, porque no lo digo para imponer aquello, sino para dar la idea clara, como darse de baja de la religión, llámese como se llame. ¿Por qué darse de baja? Parece una tontería, pero es, si quieres, es una tontería si no avanzas con el Cristo. Pero cuando te das de baja de la religión, sea la que sea, te encuentras solo. Y es cuando dices, ah, aquí tengo que luchar yo solo, yo sola, así. Si no cambias tú, no cambia nada. Yo he vivido, y las personas de mi edad, en España, pues, he vivido la política del rey Alfonso XIII, el rey. Después, la República del 33. Después, la dictadura de Franco. Después, ahora la democracia. Desde niño hasta ahora. Ricos y pobres, ricos y pobres, ricos y pobres. Explotados y explotadores. Las religiones ahí haciendo de las suyas. Y votar, y votar, y votar. ¿Para qué? Si siempre está igual todo. A lo mejor es porque no se vota el partido que toca. No hay, Izquierda Unida tiene... Yo es que digo esto porque hice un trabajo de ética y me leí el programa de Izquierda Unida. Y era comunista. Y la idea era... O sea, todas las ideas que tenía eran muy buenas. Y yo digo, si la gente se da cuenta y vota, y este hombre a lo mejor lo hace... ¿Y si de verdad no se mete todo en el bolsillo y lo hace? Pero mira, la monarquía del rey Alfonso XIII, su política era una maravilla. La república, una maravilla. La dictadura de Franco, una maravilla, con la otra maravilla del fascismo de José Antonio, las doctrinas. Después la democracia, otra maravilla. Pero todo esto está en papel, en la teoría, pero en la práctica, la explotación. Ha leído la doctrina misma de José Antonio, es una maravilla. En Rusia mismo se avanzó un poco con la revolución comunista, pero aquello no era el comunismo. Felipe González predica un socialismo de Carlos Marx, un socialismo, pero lo hemos tenido al gobierno Partido socialista obrero español. Es una animalada. Dentro del gobierno nunca ha habido obreros. Y se ha dicho Partido Socialista Obrero Español. O sea, que en la teoría son maravillas, en la práctica una porquería. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo que a veces digo yo aquí a Jerónimo, cambiar la religión o cambiar el partido político, que viene a ser lo mismo. Vas de buena fe, con buenas ideas, te metes ahí y te paran. ¿Dónde vas tú? Y te paran. Ya ves, el Vaticano, cuando ha habido alguien, algún papa como este que duró un mes, se lo cargaron, lo envenenaron. Anguita mismo tiene unas ideas maravillosas. ¿Y por qué dijo de algo sobre el rey? ¿Cómo se pusieron? Hasta los de su propio partido. ¿Lo de la República? Solamente porque hablaba de la República. Porque la República Española es lo que nos robó Franco. Y después muere Franco y lo normal era devolver la República a España. Y después elecciones. Pero no. Vienen estos tipos y dicen, tú serás el rey, tú la reina, y el pueblo español a callar. ¿Y la república dónde está? Y porque Anchita ha insinuado un poco esto, ¿dónde vas tú? Aquel socialista de verdad, Iglesias, que era Pablo Iglesias, que se fue a... abandonó la cosa. Y se fue a trabajar en una mina. Está trabajando en una mina, si no ha muerto. Gerardo. ¿Eh? Gerardo. Entonces, ¿qué pasa? O dicen, no me han dejado hacer nada. Te puedo montar un negocio ya. Se ha salido de la mina porque tiene más de espalda y ha montado un restaurante. Pero vamos, esto es, ya digo, un hablar y tranquilo. Cada uno que después machate la cosa en su propia, que diremos, idea. Claro, pero los años enseñan mucho. Porque, ya te digo, en la clase de España, de La Paja, eran un niño, yo y otros niños, iba a jugar por la plaza. Había un zapatero que tenía 6 o 7. A la gente pobre. Y todos a trabajar. Yo empecé y aprendí de herrero a los 9 años. Ala, y a trabajar otros. Pero había unos cuantos niños que jugaban con nosotros, que en su casa ya había un poco de dinero, y claro, aquellos entraron. Me acuerdo, en colegio de San Francisco y otros en la, aquí con los jesuitas en Montesión, y aquellos pues un empleo, una carrera, y nosotros a trabajar, y después yo a los 14 años de yesero y otros y albañiles y tal, muy bien, pero venga. Empezó la familia Marx, esta, don Juan Marx, después muere don Juan Marx y deja a su familia y claro, y la banca, y sí, la banca Marx. La riqueza, la familia rica de Juan Marx. En tiempos del rey. Juan Marx, la familia Marx. Tiempos de la República. Los ricos y Juan Marx. Con Franco, los ricos Juan Marx. Ahora mismo, la democracia, los ricos Juan Marx. Y los pobres de Mallorca, pues pobres. ¿Votar para qué? Si todo sigue más o menos. Y tú dices, por la experiencia de la vida, esto, ¿votar para qué? Pero, Gitano, yo creo que incluso hasta nuestras propias propuestas, hasta nuestras propias luchas, Sergio, hasta nuestras luchas, las de aquí, las de nosotros, las luchas escritas, hasta eso se convierte en un mensaje político, en un mensaje como el de Anguita, si no se pone en práctica. Ahí. Porque, por ejemplo, ahí está. Una carta, por ejemplo, de Castro. Urge una respuesta. Esta es la declaración, ese es el mensaje o la lucha, ¿no? Urge una respuesta, claro está. Congelar el consumo. Mira cuántas cosas hay que se pueden hacer. congelar el consumo. La misma lleva implícita un cambio de conducta, el cual lleve a racionalizar nuestro egoísmo, comprando solo aquellas cosas que necesitamos para nuestra subsistencia, otra cosa. Bienes básicos de consumo, otra, dejando aparte elementos innecesarios, otra, y superfluos que únicamente engordan a los capitalistas. Tendríamos que dejar de hipotecar nuestras vidas, no pidiendo préstamos que nos ahoguen con unos intereses que la banca no va a congelar, otra. Dejar también las cuentas corrientes o libretas de ahorro bajo cero, otra. Darse de baja de organizaciones, otra. Suscripciones, revistas, periódicos, no ir al fútbol que solamente sirve. Hay muchas propuestas, ¿no? Muchas ideas. Pero se pueden escribir, pero falta una cosa, como el mensaje de Julio Anguita, como el mensaje del fascismo, de José Antonio, como tantos, en la práctica. Pero hasta en nosotros mismos eso se da. Pero se le tiene que dar una oportunidad. Pero esto es lo más chocante. Y una vez que haya fallado, pues entonces ya sabes que no hay nada. Pero a ver si me entiendes, si hasta tus propias propuestas que tú misma te fabricas, tus luchas, las tuyas, no las de otro que la han escrito y se ha convertido en una pancarta de partido político, sino las tuyas propias, que es lo más básico, ¿no? Si tú no tienes las tuyas, siempre dejarte guiar por las de las demás, siempre es un poco como like, ¿no? Las tuyas primero, tus luchas. Y luego ya veremos si te puedes apoyar sobre las de los demás, si son válidas, pero las más buenas son las tuyas. Pero es que hasta las propias tuyas son buenas ideas. Si no se llevan a la práctica no sirven de nada. Y son tuyas, caray. Ahí, ahí. Ese es el problema. Ahí está la cosa. ¿Entiendes? Y si no eres capaz de llevar las tuyas propias, que tienes total libertad de ponerlas en práctica sin necesidad de nadie, más difícil es hacer las de un partido político que necesita... Esperar que otros salgan, el milagro que tendrías que hacer tú, sí. Que es lo que digo en este mensaje, claro. A Cristo. No, y no falla esto. Es que el gran problema que hay de, yo creo que de todos los partidos y de las religiones, es que nunca se han comprometido con llevar una justicia social a término, nunca en la vida. Y siempre se habla de que en el futuro, en las religiones, que Dios lo arreglará todo, en un momento determinado. La política, si me votáis. En el momento que fracasas, te sale otro partido que te promete otras cosas. Bueno, pues ahora serán los otros. Al pasar los años, otros 4 años, serán los otros. Y la casa se queda sin barrer. Esperando que alguien realmente haga algo. Y luego lo que no, claro, no gusta, y yo lo digo por mí mismo también, que a veces cuesta mucho empezar a cambiar uno mismo. Y yo, pues sí, la carta la he escrito yo, pero a mí, desde lo que yo pongo ahí, me faltan por hacer un mogollón de cosas. Por no decir un 90%, vamos. Entonces, pasa una cosa, que si empiezas por ti mismo, el otro día yo leía una carta que me chocó muchísimo, de un chaval que hacía, con esto de que cuando había sequía, le hicieron hacer una serie de ejercicios en los cuales, pues decían, bueno, si tú mientras te lavas la boca tienes el grifo cerrado, ahorras tantos litros de agua. Entonces hicieron un trabajo entre varios chavales diciendo, bueno, si yo ahorro 3 litros de agua o 5 litros de agua cerrando el grifo, y somos 30 en la clase, y estos 30 los multiplico por tantos, te salía no sé cuántos embalses de agua. Si esto lo traducimos en una actitud personal de cambio, si yo, por ejemplo, ahorro estas 4.000 pesetas que no voy a invertir en aquello, o trato de ser yo mismo y no me van a conducir por allá, pero soy yo, y lo hacen también estas 30 personas y estas 60 y tal, bueno, pues llega un momento en que son miles y miles y miles de personas. Y a la larga, pues pasa lo mismo con esto, ¿no? Son miles y miles de millones que no circulan, son miles y miles de millones o de lo que sea, o sea, de materia que no se destruye de la naturaleza, que se conserva y que en el fondo, pues vamos, que no se derrocha. Y a la larga, pues sí, es un cambio común general. Lo que pasa es que esperamos que siempre alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer en cada momento, porque así confiamos en los líderes y no somos nosotros el propio líder. Claro, que esto queda muy bien dicho, lo que pasa es que hay que llevarlo a la práctica. La práctica en uno mismo. Porque de hecho en las religiones pasa igual. Quedan bien con todos. El otro día había una película que había una discusión entre dos curas. Entonces, la polémica estaba en que, claro, había un cura que había estado por ahí por misiones, había estado en el tercer mundo, había visto la gran injusticia que hay, estaba el tío prácticamente despistado, desorientado, no tenía sentido todo lo que hacía, decía misa por decirla, porque en el fondo decía que llegará un día en que te darás cuenta de que, le decía al otro cura, de que prácticamente tú te vas a encontrar igual que yo. Pero él discutía un poco la cuestión social, el hecho de que los de arriba están oprimiendo a los de abajo y eso es un insulto a Dios. Entonces el otro decía que no, que solamente había que mirar el pecado, simplemente el pecado, que no la forma, ni el método, ni tal, no, el pecado como tal, que todos pecamos y punto, y se acabó, ¿eh? Y ante Dios solamente vale el pecado. Entonces claro, todo eso queda muy bonito, queda englobado. Entonces tenemos, pues claro, que cualquier persona pues llega allí a cualquier cura y le da su bendición, sea su conducta cual sea, sean sus pretensiones las que sean, y Dios, yo te bendigo en el nombre del Padre, y tú te vas tranquilo, te quedas tus pecados te son perdonados, y hasta la próxima, ¿eh? Y claro, entonces todo esto queda muy bonito, y al final no se arregla nada, porque seguimos arrastrando un falso cristianismo desde hace, una falsa justicia social, desde hace, pues bueno, yo qué sé, cientos de años, ¿no? Y lo más chocante es que hubo un momento determinado que da un sermón, y le sale un señor que parecía que tenía como sus negocios y tal, y habla un poco, en un sermón, un poco de justicia social, y le sale, claro, como era la película inglesa, dice, acaba de hacer un mitin del Partido Laborista. O sea, cuando se habla de justicia social, pero desde el punto de vista cristiano, de igualdad y tal, eres un rojo, eres un comunista y tal. Y nadie asocia el cristianismo con la igualdad de bienes, con la justicia social en la cual todo el mundo tiene derecho a vivir, con la no anexión, el anexionarse tierra a tierra, posesión a posesión, nada. Eso no, eso es algo que no es intocable, porque tocan el propio egoísmo de cada uno, y eso no puede ser, eso no puede ser, es inadmisible. Y cuando alguien tiene que defender lo que es la vida y obra de Jesús en el sentido normal de trabajador, de persona que no poseía nada, ¡buh, madre mía, rojo comunista! O como la carta aquella que te dijo a ti aquel, el padre Sabater, del bocete de Carlos Marx. En aquella carta aquella, este tío de qué va. O sea, que o se toma o no se toma, o se quiere o no se quiere. Otra cosa es que quiera justificar el egoísmo, y a no explotar a nadie, y a vivir en consonancia con los demás, en comunión con los demás, pero sin ser carga para nadie, y precisamente, sí, por supuesto, sin que tu subsistencia esté a cargo del sudor de los demás. Esto es impepinable. Ahora que después, bueno, lo podemos pintar de todos los colores. Nos quedará pues el cuadro que nos dé la gana, vamos. Y el tema este del mismo Partido Comunista, ¿no? Si una persona que se siente comunista, pero comunista, comunista de verdad, plantea sus luchas como algo práctico dentro de esa lucha comunista, sus luchas, lo plantea. Yo no consumo esto, no, lo mismo que dice Castro, ¿no? Por ejemplo, yo no consumo, procuro no cooperar con todo ese negocio capitalista, procuro no traer hijos al mundo, hace ese planteamiento sencillo, propio, el que es suyo, el que puede practicar, la práctica del auténtico comunismo. Si eso lo plantea a los líderes comunistas, se reirán de él, por una sencilla razón. Tú no puedes luchar solo. Tiene que ser el partido. O sea, tiene que ser la base de la política. O sea, a base de leyes, a base de estatutos, venga y... No les sirve, es poca cosa. Para ellos es una ridiculez el que tú pongas en práctica tus luchas personales. Es una ridiculez. Y para los sindicatos no te digo. Si no estás afiliado, lo que puedas hacer es en vano. Te dirán que se reirán, se ríen, te dicen de que qué puerta tienes tú. No comprendiendo, es que sus bases no están en el sindicalismo, o si no lo comprenderían. Sus bases están en el dinero, en el montaje y punto. Pero no comprendiendo de que la base de cualquier movimiento es la persona. Si la persona se mueve, ya se está moviendo todo. Y la base es, cambias tú y cambia el mundo. Esa es la base, y no la entienden, ni comunista, ni sindicalista, ni nada, no la entienden. De entenderla, por ejemplo, en esta última huelga general, de haberla entendido, ya no se hubieran tirado a la calle, porque los mismos sindicatos ya hubieran hecho lo que ha planteado. Huelga de consumo, lo que comentaba sí. Caetano estos días. Se planteó. No te aumentan el sueldo, no hay aumento de calidad de vida, pues no hay aumento de consumo. Está tan claro como el agua. O sea, es simple. Esto es una regla de tres. No hace falta cavilar ni hacer cavilar en la mente, ni hacer grandes tal. No consumes, o sea, no te aumentan el sueldo, tienes dificultad para vivir, pues no consumas. Pero... anteayer era la huelga esta. De los funcionarios, esto de los salarios congelados y tal, muy bien. Hace dos días, como yo te dije, que se votó las elecciones y ganaron los estos de la derecha, PP. Anteayer esta huelga. Ayer mismo, no sé si lo viste por la tele, había un grupo de personas reunidas, y se vio por la tele, en Madrid, sobre todo de Guatemala. El gobierno español, este PP, así, tan tranquilo, tan campante, dijeron, y recibirán el gobierno de Guatemala 2.000 millones de pesetas. ¿Habéis oído? 2.000 millones de pesetas de ayuda del gobierno español para Guatemala. Y anteayer la huelga por 2 pesetas cochinas. Para esto hay que votar. Os dais cuenta, toda esa gente que ha votado al PP, los miles incluso, muchos seguramente, porque ¿cuántos hay en España de funcionarios? No sé cuántos millones. ¿Y entonces qué? ¿Qué dirá esa gente? Por una parte, nos congelan si tienen que dar 2.000 o 2.000 pesetas más desde ese. Y lo tiran así. ¿Y porque no has oído lo que han... Esto sin contar 2 millones que dan a los jugadores de fútbol. Y a las armas de guerra y al clero que se llevará una burrada cada año. Hace años que se llevaban 16.000 millones, seguro que ya pasan de los 20.000 millones. Votar es la cosa. Ahora bien, con este mensaje, se me ha ocurrido la idea esta. Imaginemos una sala grande, con 40 o 50 personas y una mesa larga, toda llena de comida. Platos de diferentes comidas. Y buena comida, de todo. Yo creo que muchos de vosotros habéis asistido a esta o a alguna comunión que dicen, a alguna boda, y hay que ver ahí si puedes, como lo que se dice, picar. Pero imaginemos que en este caso, en la fiesta de la comida, a comer. 40 o 50 personas. Si te pones a un lado a mirarlos, a observarlos, ¿qué veremos? Alguno que no, a lo mejor no tendrá ganas, no tendrá apetito y nada. Pero en general, ¿qué pasará con los demás que tengan ganas? Comerán. No se comerán el plato porque... porque no se puede comer el plato. ¡Como buitres! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡A comer, a comer, a comer! ¡Venga! ¡A comer! Físicamente. Claro, a comer. Bueno, está bien. Pero si observamos a aquella gente, veremos que nadie se preocupa por otro, sino a comer. O sea, en el sentido de, voy a ver si este come poco, si come menos o más, a ver, yo los observaré, miraré si come el otro. ¡Qué va! ¡Yo voy a comer! Ahora cambiemos la escena. En otra sala, 40 o 50 personas con un mensaje, este mismo, si queréis. Repetido, varios mensajes de la mesa y aquellas personas a leer el mensaje. ¿Qué pasará? Todos estarán ahí leyendo el mensaje. Vos observas. Todos están atentos a lo que leo. ¿Qué tal este mensaje? Preguntas, uno por uno. alguno te dirá que no lo entiende, o que no, pero en general, no, está muy bien esto, está muy bien escrito este mensaje, sí, sí, sí, tiene razón, es así, porque esto, porque lo otro. Bien. ¿Y ahora? No, ahora me llevo el mensaje a casa, lo pongo dentro del cajón de la casa, de la mesa. Y a vivir. Es decir, el egoísmo, la parte del mono que llevamos, ya ha dicho bien este que el Papa que reconoce esto del inglés, de Darwin, la teoría del mono, los cacahuetes aún están allí colgando, y los plátanos, para los monos, la mesa va a comer. Las cosas ya de personas humanas, que son los mensajes, y si no quieres este mensaje, vayamos al mensaje de Anguita, de José Antonio, al mensaje de Gandhi, al mensaje de Cristo, al mensaje de Carlos Marx, del marxismo. ¿Eh? ¡Ay, qué maravillas! Pero ¿cuán pocos comen de este mensaje? ¿Me explico? ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque aún el mono está en marcha y el mejor Cayetano, el mejor comer mucho, venga, venga, venga. Y esto, esto puede esperar. Además, yo miraré, y tú, Castro, y tú, Jerónimo, y vosotros tenéis un mensaje, sí. Y yo observaré en el mensaje. Voy a observarlo días y días. Tú tienes un mensaje, mira, mira cómo te portas, mira las animaladas que haces. Y el otro día, y tú, y tú, y tú. Y uno por otro, la casa se queda sin barrer. Pero a la hora de comer físicamente, hay que ver. Nadie se preocupa de otros. A comer, alimentarse físicamente. Entonces, ¿por qué no se hace con el espíritu? Alimentarse espiritualmente, cada uno y cada una, cada ser humano, y no te preocupes de los demás. Come, así como estás comiendo platos de comida, come del espíritu. Tomad y comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, dice Cristo. Come, hay que entender esto. Y las religiones, que el catolicismo y el protestantismo, ya han entendido. Los católicos con la dichosa hostia, y los otros, los protestantes, pan y vino. Comeremos, haremos la comedia del teatro ese de comer. ¿Comer qué? Este trocito de pan y vino. ¿Esto es no entender el Cristo? ¡Hay que comer las 24 horas del día! Del espíritu, alimentarnos. Entonces, ¿qué pasa? Y esperamos siempre que otros hagan el milagro. ¿Y quiénes van a hacer el milagro? Si ves un poquitín la historia, ya los tiempos de los faraones de Egipto, los romanos, el mundo, España misma y todo, ¿qué? ¿Habéis oído hablar alguna vez o leer en libros que se decía hace años bastantes que en España no se ponía el sol? Es una frase conocida esta. ¿Por qué en España no? El sol siempre estaba sobre España. ¿Por qué? No era el sol. Era porque Filipinas, Cuba, un montón de lugares de la otra parte del mundo, eran de España, eran colonias, ¿eh? Y el sol, ¿qué pasa con estas colonias? Hay un detalle sencillo, un botón de muestra, y era Cuba, La Habana, Cuba española. Había un general en Mallorca, general Bailey. Allí, encima de Cuba, había los norteamericanos que habían desembarcado, que luchaban contra los soldados españoles. El general de aquí lo mandan allá porque la cosa no iba bien y qué sé yo. El general de este vuelve, al cabo de a lo mejor unas horas o unos pocos días que estaba sobre Cuba, hacía retroceder a los norteamericanos. El gobierno de Madrid lo paró. Le dice, venga, otra vez a tu sitio, a Mallorca o en Madrid, qué sé yo. Después se ha sabido la historia, claro. Se ha sabido a escondidas, pero se ha sabido. El gobierno de Madrid tuvo que decir al general, lo hacía retroceder a los norteamericanos. Nosotros ya habíamos vendido la isla. Y hacíamos un poco de teatro en el sentido, nos quitan la isla. La estaban vendiendo. Pero esto, a través de la historia de España, dejemos a otros los otros países. Continuamente, continuamente. Ahora mismo están vendiendo Mallorca. Y venga, es sobre una toda una rueda de porquería. Y es por esto que después piensas y dices. Entonces, ¿para qué votar? ¿Para qué votar? Ahí está. Ahí está. Votaron a la República. La República en España, en 33, empezaron aquellos hombres que gobernaban con Azaña, Cubicus, Casares Quiroga, Largo Caballero. Eran personas que más o menos empujaban la cosa. Quitaron la paga al clero, después pusieron esto de no puedes ir a trabajar hasta que no tengas los 14 años, tienes que ir a la escuela obligatoria hasta los 14 años, ya fue un avance. Redujo el servicio militar, quitó la cuota, que la cuota era los soldados de Casa Rica pagaban y no hacían el servicio militar. Ya, mira, qué pardalades. Bien, ya tenemos ahí aquella cosa que avanza y la gente contenta con aquella república. Ay, ay, va bien la cosa. No va bien. Hasta mi abuelo ya me decía, no, con esto no va bien. Esto traerá malos resultados. Claro. La república estaba pegando un poco al capitalismo, y el capitalismo con la iglesia católica, que es todo uno, aquí en España siempre lo ha sido. ¿Qué hacen estos? ¡Venga tú! Francisco Franco, que era un coronel aquí en Mallorca, un coronel. Después se fue a África y... ¡Venga, venga, venga! Tú serás enseguida general y después te haremos generalísimo. ¡Venga, hay tropas! ¡Lucha! Contra la república. Esto nos hacen la puñeta. Y entonces, ¿qué pasa? La guerra civil, 3 años de guerra, ¿no? 1 millón de muertos, y hacer puñeta en la república. Y los que habían votado para la república, ¿qué? Supongamos que en Norteamérica o en Inglaterra tienen el Partido Comunista, supongamos. Y todo el pueblo norteamericano vota para el Partido Comunista. En Norteamérica, votación, o en Inglaterra, han ganado los comunistas. Muy bien. ¿Qué durará esto? En Norteamérica mismo, el capitalismo, la sede del capitalismo. ¿Qué durará aquí el comunismo? 2 días, porque el capitalismo mismo les meterá ahí, ¡pum! Ya veis, una cosa tan pequeña como es Cuba, a ver si no le hacen la puñeta, ahora ya me diréis, dentro del mismo. Es decir, votas es como jugar a las cartas, o a parsesi, jugar. Juguemos, pero con una condición. Yo siempre tengo que ganar. ¿Para qué jugar? Votad, pero con una condición, dice el capitalismo. Yo siempre tengo que dirigir la cosa. Suárez, Felipe González y ahora este Aznar. ¿Y qué? Los mismos perros, en este caso podríamos decir los mismos collares con diferentes perros. Lo mismo, el capitalismo. Pero, ¿y los pobres, los obreros? A trabajar. ¿Votar? ¿Para qué? Entendiendo esto, ¿eh? Que tengo que repetirlo siempre, continuamente. Daos de baja de la religión católica. Apartaos del militarismo. Porque todo es de conciencia, muy bien. ¿Has hecho el servicio militar? Entrega la cartilla. Procura no traer muchos hijos al mundo. No votes a nadie. Bien. Pero por favor, que yo ya estoy cansado de decir siempre lo mismo. No tenéis que hacerlo. Ah, ¿por qué te lo dice Cayetano? No, esto no vale. Esto no es el Cristo. Pero yo tengo derecho a dar mis ideas a los demás. Y los demás tienen el mismo derecho a darme a mí también ideas. No faltaría más. Pero estos no son dogmas. Por aquí, caramba, tenemos casos como Juan, por ejemplo. Pero yo, o Francisco, que ha sido ahora el último estos días, Francisco. Ha ido ahí, al obispado, ¡pum!, y se ha dado de baja. Maravilla. Pero tenemos el caso de Tomeu, a María Oliver. ¿Qué hace que vienen por aquí? Hace años que vienen. No se han dado de baja. Me explico. No faltaría más. Yo no puedo negarle mi amistad y yo me libre de todo esto. Aquí hemos tenido casos de José, Ernesto, ¿quién más era? Manolo. ¿Eh? Manolo. Eso no hicieron el servicio militar. De todo de conciencia. Pero aquí tenemos al general Casacantes, que ha hecho el servicio. Mando sobre mando. ¿Usted ha hecho el servicio? No. ¿Pero qué ha pasado? Que aquellos se negaron a hacer el servicio militar. Pero después se va a Castro y se ve que la procesión iba por dentro y de rabia va y entrega la cartilla militar a los militares. Después de haberse hecho el servicio militar. Yo no le había dicho nada de todo esto. Cuando han nombrado a Manolo, yo recuerdo que yo estaba en el balcón una mañana, se viene y me dice, Caetano, ahora voy al ayuntamiento a la revisión para entrar en el servicio militar. Y muy bien. Dice, pero ¿qué me aconsejas? ¿Qué te aconsejo? Claro, allí te mirarán los pies, el corazón, la altura, todo esto, y después te dirán si tienes algo que delegar. Y es ahí donde tú tienes que ser. ¿Punto? Yo no voy a decirte nada. Sí, sí, gracias, es así, es así. Se va. Y la misma mañana se presenta aquí, a lo mejor a la 1:30 o a las 2. Caetano, ¿qué pasa? Ha pasado esto, me han revisado y todo bien, la salud y tal y tal. Me han dicho, útil, harás el servicio militar. ¿Tienes algo que alegar? Dice, y yo enseguida, sí, pero un sí así, ¿eh? Sí, objetor de conciencia. ¿Eh? Y después he pensado, caramba, me ha salido esto ahora. Y yo le dije, ahora es cuando puedo aconsejarte. Si has dicho objetor de conciencia, tienes que serlo. De verdad, no juegues con esta gente. Y no jugó con esta gente. Después lo mandaron porque me dijeron, bueno, vete a casa y ya te llamaremos. Y lo llamaron después, unas semanas, ahí después, así al final de las avenidas, al cuartel ayer, y daban los chacos de ropa a cada soldado, a cada uno. Y le entregan a él, no, yo, a mí no, soy objetor de conciencia, miren. Ah, sí, pues van a dar objetor de conciencia, había dos o tres más, no sé. Sí, bueno, marchamos a casa. Y Manolo le dice, me han enviado a casa. Y pasaron los días, pasaron las semanas y pasaron los meses. y había aún no había leyes de esto de que se dio esos servicios estos prostitutorios. Encontró a su media naranja, la Leticia, se casaron, compraron un piso por allí, después lo vendieron y se fueron a vivir a Palmañola, y claro, ya no entró en esta ley después de pero así. Si tenemos aquí, por ejemplo, a Tony, que ha sido uno de los salvadores de la patria. Ya ha pertenecido al ejército más poderoso, más honrado, más mejor, los más preparados, los santos del ejército, la legión. Es así. No falle, chévere, que gracias a Tony se salvó la patria. La patria se salvó de Tony, porque después Tony dijo, ya te arreglarás, y se marchó. Y encontró a un yesero jubilado que empezó a darle ideas, y bueno, como se ha puesto Tony. Y ahora este está poniendo, como se dice, a parir, has dicho. Sí, a la patria. Y ahora la pega contra los coches. ¿Está contra los coches? Tanques de guerra. Hasta que ponga una fábrica de coches, no, y le diga, no, es que yo hay cosas de joven, yo antes estaba contra los coches, ahora vendo coches porque me da mucho dinero. Y Cayetano, esto eran cosas de jóvenes. Los pondrá de pedales, no se preocupen. ¿Eh? De pedales. Que por cierto, por la carretera de hoy, no vayamos por allí, era un accidente, un muerto y heridos. No vales. Y al final de esta semana, 55 muertos en las carreteras de España, como cosa natural. El aborto. ¡Ah, el aborto! Como esta pobre mujer que ha tenido 4 o 5, no sé. Seis. Ya había otro que tenía 5 también. ¿Tiene estuvo 8? Tiene una hija de antemano. Ah, sí, una de antes. Tiene una niña y sería 7, perdió uno y son 7 los últimos. Hubieran sido 8 con la otra que tiene. Es una urna. ¿Y no se podía haber enterado ella cuando...? Dijeron, vas a tener 6 hijos, decir, no quiero ninguno. ¿Lo sabía? Sí, se lo dijeron, claro, lo dicen. Aquí hay uno... No hay uno, que trancó ahí, aquí un matrimonio, que tuvo también 6 y se le murieron 2. Yo tengo una entrevista en la televisión Balear y al final de toda la entrevista, que la mujer expresaba todas las dificultades que había tenido para sacarlas adelante y tal, y que cual, al final el marido dice, sí, y tal, dificultoso y tal, pero dijo... Pero dejo la puerta abierta por si vienen más. Yo me quedé así y dije, ¿en qué país vivimos, la verdad? Esto es España, menos mal que la primera potencia mundial en no tener hijos, eso sí. Pues oye, pero sí. Por lo menos en algo ocupamos el primer sitio, en ese aspecto, porque la gente está más espabilada en ese aspecto ya, aunque intentan hacer la propaganda contraria ahora con todo esto. Sí, sí. Y puede ser que el gobierno... Sí, pero por egoísmo, lo que hablábamos. El gobierno prometiera esto a los padres de los niños a muchas ayudas. Sí, sí, pero que... Pero el primer, aún, será el primer año, pero después tendrás que fallarte tú, ¿eh? No van a comprar un zapato, ¿sabes? Pero todo eso es propaganda, ¿sabes? Propaganda pura. En la declaración de la renta te llegaban 20.000 pesos anuales por cada hijo. Es propaganda pura, porque luego a la hora de la verdad... Y luego, si tienes familia número, se te pegaba mucho más, ¿no? Si es familia número, o sea, a partir de 3. De 3 hijos ya familia número. Antes era a partir de 4. No, no lo han hecho. Esta me da a partir de 4. Esta hecha la ley. Sí. Pues será ahora, porque... Mi hermano tiene 3 niños. Pues será ahora, porque hace poco decían que no. Y está consolidado como familia numerosa, en el libro familia y todo. Te dan un caso especial después de viaje. Me lo van a decir a mí que iba yo con el café aquí por todos los lados. Te dan leyes. Me van a hacer propaganda a mí, que tengo yo, que tengo 7 hermanos. ¿Qué vengan a hacerme propaganda a mí? Hay una que tiene 3 y 2 como subnormales. Me voy a dar a mí ahora aquí esto. La iglesia está utilizando este parto múltiple lo está utilizando, que no veas, que si la bendición del Papa que les ha dado la carta ya, y aquel que si pone el ayuntamiento que le va a dar una casa, eso es un insulto para la gente que solamente tiene un hijo y no puede sacar adelante a la familia. Es un verdadero insulto, jolín. Y somos cada momento. Por favor. Hay gente que tiene que venir al centro por leche porque no tienen ni para darle la comida y tienen que salir esto por la tele. Está bien que les ayuden, pero por favor, que no se olviden de que hay gente que tiene solamente un hijo o dos hijos y no los puede ni mantener. Es que, y además lo están utilizando de una manera descarada porque te quería tener familia numerosa. Pues que tenga, jolín, pero que después, si no la puede mantener, que no vengan los demás a pedir para que tengan que mantenerse los otros. Pero no tiene culpa el pobre, a mí no sería. No, señor, que no se trata de eso, no se trata de eso, sino es la propaganda. Está bien, hay que ayudarles, pero dejar la cosa, oye, ha tenido seis, pues está bien, ya está. Ha tenido seis, una noticia anecdótica, y no enterarnos si están pegando las toses a las 8 o las caquitas a las 2 horas y toda la historia esta. Hombre, por favor, que esto es, vamos. Para desde mi punto de vista, porque a la hora de la verdad, luego los dejan solos. Las ayudas estas, es todo propaganda, la empresa tal ha dado tantos pañales, la casa de los leches les ha dado 6, porque todo esto saldrá luego sí. Por ahí y en el pueblo, ay mira tú, Sí, pero esto. Y luego la propaganda que todo lleva, ¿no? Como hay pocos hijos, más hijos. Y sobre todo en personas trabajadoras que él gana 90.000 pelas. Venga. Ah, que le aumenten el sueldo, o que se lo congelen, no lo sé, pero que se lo aumenten a él por lo menos a 200 o 300 mil pelas, porque para alimentar ahí a la caterva esa, no sé yo cómo... Dicen que le van a dar una casa más grande, con esto, pero que se la den a todos también. Y dos asistentas. Pero que lo hagan con todos los que nazcan a partir de hoy también. Propaganda por la tele, tengan uno o tengan dos. Que lo hagan con todos, esa es la justicia. Oye, eso es solidaridad pura, cristianismo puro. Le falta una casa a cada familia, una casa. ¿Le falta trabajo? Venga, trabajo. ¿No tiene suficiente con 90.000? 200.000. ¿Le falta pañal? Español. Esa es la verdadera justicia. No la puñetería que están haciendo, que esto, vamos, esto es que da vergüenza. Y no lo digo por los chavales que han nacido, sino la verdadera vergüenza que están haciendo, vamos. De todas maneras, ustedes utilizan como siempre... ¿Sabes tú en la calle Colón? ¿No? Mensería Colón. No, sí. Pero en la calle Colón había una mensería, ahora ya no está. No, si quieres. Sí, claro. Mensería Colón. Sí. ¿Qué es? No está, hay una tienda de ropa ahora. Ah, la han colado, tú sí, no son de Medellín. Aquello ya eran de edad y... Venga, a ver si son de Medellín. Bien, mensería Colón. Fisa. Gente muy religiosa, muy católica. En un escaparate, la tienda, y ahí... revistas, fotografías, sobre todo revistas, la dichosa fotografía de la negra con el negrito en pecho ahí. Aquí se admiten donativos para la gente pobre de África, estos niños que mueren de hambre y todo esto. Esto, la mensería Colón, de la calle Colón. Y conocí a los dueños, pues don Rafael, que era el dueño principal, murió. Quedaron los hijos, yo conocí a los hijos, y porque pasó la tienda de padres a hijos. Muy bien. Ahí se admitían donativos para ayudar a esta gente, a los negritos de África. No sé, esto lo he dicho muchas veces para allí, no sé, me parece que tú no lo sabes, pero... cuando yo estaba viendo esto, yo y otros, pero yo, estaba sobre los 18 o 20 años de edad. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¡20 años de edad y ya estabais con esta comedia de los niños de África! Tengo 78. No digas. ¿Cuántos años? Quitando los 20, ¿cuántos son? 78, quitando los 20, ¿cuántos son? 60 años. ¿Eh? 58. Y aún siguen con la misma comedia, desde los niños, de Senés y África, ¿eh? Pero con todo lo que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que se quedaba él con el dinero o algo así. Y pregunta a toda la gente de nuestra edad, en Palma, que hayan vivido en Palma siempre. Y te dirán, ah, sí, no, tienes razón este hombre, yo también lo he visto esto. Y no solamente ahí, había otros casos. Después había aquellas chicas que se paseaban cada año con esto del domun, para los negritos, para los chinitos, y un chisme, una hucha, y ponían la peseta allí. Y era muchacho que jugaba por la calle, caramba. Y ya para los negritos, se mueren de hambre. ¿Qué es esto? El otro día por la tele vi una película. Me parece que era un periodista de un diario. Tiene una charla, no sé con quién, y dice, con los años que siempre se ha pedido para los pobres, si hubieran dado todos que se ha recogido a los pobres ya no habría. Serían millonarios con tanto que se pide. O se ha pedido. Una película. Ah, es normal. Ya no habría poder, siempre se ha pedido para ellos, si se diera, ya no habría. Pero te dirían los que pasos del negocio este, pero hombre, si acabamos con los pobres, se acaba el negocio. Pero ahora, ¿quién quieren engañar? ¿Mm? O sea, España, primer país de control de natalidad que hay, dice, se dice, ¿no? Y luego te encuentras este caso que te lo sacan. La verdad es que a quién quieren engañar, ¿no? Cuando el, no te digo el tonto más tonto, pero el trabajador más tirado y más así, ¿no? Que no tiene, digamos, ni fuerza ni nada. Cuando le dicen de tener hijo, dice, no tengo un monoto. O sea, ¿a quién quieren engañar a esta gente? Siempre pueden hacer un poco. Van a engañar muy poquito. Siempre pueden sacar un porcentaje de familias que van a seguir. Ay, pero sí, ellos saben que saben, pero mira, oyes opiniones, acordes con toda la. Engañan a poco. Lo que pasa es que han caído ahora en el gobierno unos señores que todavía tienen la cola de Franco, la tienen ahí. Cola del nacionalcatolicismo. Y se creen que van a poder restaurar de nuevo el nacionalcatolicismo. Ya hemos tragado bastante en la escuela, jolín, sobre todo los que hemos podido tragar. Pero qué va. Si ellos mismos caen en las trampas, si las parejas de hoy en día, las parejas, chicos y chicas, bueno, ¿a qué edad se van de su casa sus padres? A los 30 años, 35 años. Y dices, si no tenemos ni casa, ni que alquilar, caray, es que no compramos, si no la podemos ni alquilar, entonces ¿qué van a hacer? El otro día, antes de tener hijos, se tienen que arreglar muchas cosas antes de que se puedan tener hijos. Pero ante todo esto, si te das cuenta de todo el problema que hay, y ya no te hablan de lo que las iglesias piden, porque ahora todo está en manos de las ONGs, que son las que llevan todo el cotarro de la caridad, y la iglesia se mantiene como aparte, aunque a lo mejor maneja desde dentro todos los hilos. Pero es curioso el asunto, porque si uno se explica el silencio que tiene la iglesia, es la complicidad con todo el asesinato mundial que hay, porque las iglesias, no me refiero a la iglesia en definitiva como católica, ¿no? Porque nuevamente la noticia del otro día también, ¿no? Había salió un cura que está destinado, un sacerdote con rango militar, está destinado en Bosnia, me parece. O sea, y hablando de su misión humanitaria. Con los cascos azules, ¿no? No es cura, está allí destinado y está ahí, pero dentro de cura, ¿no? O sea, el sacerdote. Y claro, alabanzas sobre él, sobre la labor de los mallorquines que están allí como soldados y tal, ¿no? De benefactores del pueblo y toda la historia esta, ¿no? Y bueno, ¿qué papel tiene la iglesia dentro del rol de la paz, de la función de establecer un mensaje de paz, de amor, de concordia, y me coge a uno y me lo mete allí estrellado dentro de un sistema en nombre de alguien que en teoría defendió una doctrina o una vida en paz, en amor, dices, ¿de qué van? Y todo se toma como algo tan normal. Y luego, a la hora de ver toda la complicidad que hay con Ruanda, Burundi, Zaire y Tanzania, toda la historia esta, bueno, como lo que dice Tony en sus cartas muchas veces, bueno, la gran comunión del capitalismo, de las grandes multinacionales que están explotando el terreno, que les están sacando prácticamente hasta los ojos, hay que empezar a excomulgar a todos estos tíos que pertenecen a religiones, que los excomulguen, que los separen, que los den de baja, porque no lo hacen. Porque eso es aberrante, eso es una aberración. Como mínimo, una postura cuando separan a alguien que quiere abortar, que está intentando separarlo del seno de la iglesia, porque hacen un atentado contra la vida, contra Dios y contra todo lo que ellos quieren, que quieren meterle todo ese principio de excomunión a las madres que quieran abortar, que hagan lo mismo, que los excomulguen a todo aquel que explota, a todo aquel que mata, a todo aquel que... Puñetas, que está atentando contra la vida. ¿Por qué no los explota? ¿Por qué no los excomulga? Quiere decir, porque están de acuerdo con ellos y punto, y ya está. Entonces, pertenecer al gran tronco podrido este, y vamos, es algo... algo más que vamos, que demoníaco. Sin Cristo no hay cristiano. Y esto tenéis que tenerlo siempre muy claro. El catolicismo del Vaticano, que empieza con el rey Constantino, y después el protestantismo de Martín Lutero. Todo junto, esto como organización, organizaciones, nunca ha sido el cristianismo de Cristo. Nunca ha sido la iglesia de Cristo. Ahora bien, yo en muchos mensajes lo digo, dentro de estas organizaciones siempre encontraremos hombres o mujeres que tratan de vivir este Cristo. Ya nuestra madre decía que una flor no hace verano. Está bien, aquellas personas como un Francisco de Asís en el catolicismo, o un Jorge Fox en el protestantismo de Inglaterra, un zapatero que predicaba a Cristo, y después se dejó vencer por el capitalismo religioso de Inglaterra. Aquel zapatero empezó una idea muy clara del cristianismo pobre, que después fue conocido, es una especie de movimiento, como los Quakers. ¿Sabéis inglés vosotros? Lo digo bien. Quakers, una cosa así, que traducido al español es cuáqueros. Los llamados amigos cuáqueros. Pero entraron en la organización aquella, que no era organización, era como así nosotros, y les dejaron ahí los ricos, gente religiosa de Inglaterra, de la iglesia anglicana y otras denominaciones, y absorbieron aquello. Siempre vemos que hay personas que tratan de buscar a Cristo. Y hasta los reyes, incluso hasta mueren. Algún misionero o misionera por ahí, como esta mujer de la India, Teresa de Calcuta. Pero, ¿quién se lleva la tajada? Son los dirigentes, mandamases, que no tienen a Cristo. Simplemente tienen el poder político y el dinero. ¿Quieres estar con Cristo? No te queda más remedio que abandonar la religión, llámese como se llame, y procurar estar bien con Dios, con Cristo. Y después tratar de decir a los demás que hagan lo mismo. Y es la única forma de cambiar la humanidad. Si no cambias tú, no cambia nada. Y esperar los milagros que los hagan los demás es como esto que os he dicho de la mesa. No, yo esperaré que coman estos en la mesa a ver si yo quedo saciado, ¿no? Si ellos comen y tú no comes, te morirás de hambre. ¿La cosa es clara? No, pero es que a lo mejor ellos me darán comida, me ayudarán para pensar. Ellos se irán de las chicas. Y en general, ves el mundo como está. Y entonces ves este capitalismo, militarismo y sacerdotes, jerarquía, de todas las religiones, que forman una especie de, como decís vosotros, de piña, o de, yo le llamo a esto pues una trinidad diabólica, capitalismo, militarismo y clero. Trinidad diabólica. Y año tras año, y siglo tras siglo, pisoteando a los pobres. Y esto ya lo vemos en Egipto, y después en Israel, y en Europa, y en América, y en continuo. Ahí está la cosa. Porque ¿Quién tiene las almas? Los ricos. El oro, las obras de arte, el capitalismo, todo esto. El poder político, las naciones, ellos. Los ejércitos, ellos. Las bombas atómicas, ellos. Las armas, hasta los tanques y portaaviones, todo, ellos. Y las leyes. ¿Eh? Y las leyes. Y las leyes, después, impuestas por ellos. Y los pobres, ¿qué? Nada. Trabajar y punto. Ya digo, puedes después votar, pero verás que no, que es una tomadura de pelo. Y si acaso, ya digo, al alcalde, pero el alcalde, yo recuerdo que con la República había un albañil de aquí de Manacor, y estaba dentro del Partido Socialista de Palma. Que lo nombraron alcalde de Palma, tal Gersia, Gersia Moprestis, y estuvo ahí en una temporada. Y recuerdo, tendría 14, 15 años, aquel tiempo así, y yo decía, ¿para dónde va el alcalde? Este, es vivo este, ¿eh? Está haciendo una casita para él ahí en el campo y se lleva los materiales del ayuntamiento. Mitjans, ciment, ladrillos, mitjans, piezas de piedra, y el ayuntamiento ya se lo llevaba para la casita. Y la gente le había votado, pero él miraba para las suyas también. Y ya dejó de ser albañil. Y, bueno, después con esto de Franco se cargó a muchos, yo no sé a este, que sí, recuerdo que se cargaron a Darder, el alcalde. Y después a la pasionaria mallorquina, que era una mujer del Molinar, Aurora Picornell. La mataron ahí en el cementerio, en el paredón, y mataron unos cuantos, fusiladas. Pero es esto, votas, y si después aquello va a la gran mejora del pueblo pobre, de los obreros. Y cuando digo obreros, incluye un médico, un abogado, un arquitecto, bueno, la gente que vive del trabajo. Y entonces, ¿qué? Ya ves, sí cambian. No, no, no, esto no sirve. ¡Bum! Golpe de Estado, guerra civil, lo que sea. Entonces, no, no, no, no, te dice el capitalismo. Tienes que jugar como pobre. Y juguemos. Pero siempre tengo que ganar yo, el capitalismo. Vaya juego. Pero dejando todo esto aparte, lo importante es esto. Digo en este mensaje, Cristo, el Espíritu. No te preocupes de los demás. Durante todos los años, toda la época de la vida, ha estado muy claro que se aprovechan ricos de pobres, pero no veo que la gente, que el pobre, haga nada por remediarlo. Pero, sí, hombre. Yo no, que mira, que lo oye. Lo que hablábamos de esto de las elecciones, aparte de que se vote o no se vote, como acción democrática, donde ves que más falla la democracia, como se dice, eso es lo que viene a priori después. En las últimas elecciones, el 51% de España votó, el otro no votó, pero tuvo que pasar por el tubo de los que votaron. Vaya democracia. Si el en estas últimas, pero en las anteriores, el 49 votó, pero el 51 no votó. Ganaron los que no votaron, pero tuvieron que pasar por el tubo. Vaya democracia. No, lo que yo no sabía es que se vote lo que se vote, el capitalismo siempre está detrás, que lo chafa sí, todo. Esto es evidente, ¿no? Pero la democracia, no lo que se supone pensado. Que tendría que ponerse en práctica en una cosa así sí. Tan evidente, ¿no? No lo había pensado. Ya los dirigentes políticos, sean de la calaña que sean, ya tendrían que preguntarse ellos mismos, tener el remordimiento de conciencia y preguntarse qué es lo que estamos haciendo como para que media España no confíe en la política y en nosotros.